La coronarán con esplendor y gusto. Como ha nacido linda y curiosita, la coronarán con esplendor y gusto. Su padre vive muy orgullecido con esa niña que todo es encanto, porque Brenda Alicia Pello es un idilio y en ese hogar es un sagrado manto. Porque Brenda Alicia Pello es un idilio y en ese hogar es un sagrado manto. Viva Brenda Alicia, quien será aclamada con las estrellitas, será coronada. Viva Brenda Alicia, belleza divina, qué linda chinita, qué bonita niña. Estaré presente para tu reinado con toda tu gente allá en Maracaibo. Estaré presente para tu reinado con toda tu gente allá en Maracaibo. En este son que yo le estoy cantando a Brenda Alicia y a de Rafael Paz, para que sepan los venezolanos que un colombiano dice la verdad. Para que sepan los venezolanos que un colombiano dice la verdad. Porque esa niña es digna de cantarle con el alma llena de inspiración. En mi acordeón lindos versos brindarle, ella merece su nido de amor. En mi acordeón lindos versos brindarle, ella merece su nido de amor. Viva Brenda Alicia, que será aclamada con las estrellitas, será coronada. Viva Brenda Alicia, belleza divina, qué linda chinita, qué bonita niña. Estaré presente para tu reinado con toda tu gente allá en Maracaibo. Estaré presente para tu reinado con toda tu gente allá en Maracaibo.